Que no le digan que no le cuenten, mucho menos que se la mienten, porque es mentira lo que le digan. Le vamos a enseñar a demostrar sin trucos, sin gritos, sin magia de la televisión. El único programa que instruye, educa, capacita, sin pelos en la lengua, que somos los únicos y no manchados ni locos ni entrabancados. Atrás de la raya que estamos trabajando, sus amigos del Cuchitril, recargado, renovado 2011. Bueno, pues muy buenas las tengan y mejor las pasen. Ya estamos por aquí nuevamente con ustedes en esta número... nuestro programita número 13, si no me equivoco. O 14, quién sabe. Por ahí. Total que por ahí. La edición se nos está entreteniendo un poquillo. Ya estamos grabando el número 13 y creo que el 12 está ni sale. Pero bueno, hay problemas técnicos, problemas de tiempo, de agenda por ahí con nuestro editor, pero no se preocupen, la información, aunque no nos llegue a tiempo, pero sí nos llega. A ver, bueno, pues vamos a saludar, amigos, somos muy pocos, pero estamos con la mejor de las ganas, pues. Con la mejor de las intenciones, los saluda su amigo El Virongas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, los saluda su amigo Agapito. Y bueno, pues yo por aquí, su amigo Próculo Medellín, pues sí. Y bueno, pues por aquí estamos platicando que precisamente es una coincidencia. Por aquí los compañeros, tenemos poco tiempo de haber comenzado con unas rutinas por ahí en el gimnasio. Yo por aquí estoy yendo, se habla de decir marcas, al gimnasio Guerrero, por aquí en la calle Guerrero. Creo que es el más nuevo de todos. Y ay, por Dios, de veras que no me puedo ni parar, no puedo ni mover. Pero bueno, pues eso es estar mal acostumbrado al ejercicio, ¿no? Pues sí, güey, es la falta de costumbre. ¿De costumbre? Pero de condición también, güey, porque yo también empecé esta semana, cabrón. Y no aguanto las piernas, güey. Pues más bien ha de ser la mucha hueva y la poca vergüenza, cabrón. Porque, hijos, más de veras. Sí me hacía falta la mera, a mí sí me hacía falta en lo particular. Y ya comencé, espero no fallar, digo, como propósito de ello, ¿no? Ya empecé tarde, pero no le hace, todavía nos quedan algunos mesesitos por ahí. Claro que sí, pero qué bueno están los chetos, ¿eh? La coca, no más poquito, güey, no más para no olvidarnos cómo sabe los chetos. Pero bueno, ya que hablamos de ejercicio, güey, y que hablas de gimnasio, güey, ¿no te ha pasado al que van, güey, es un día y ya salen como si estuvieran bien mamados, güey, están cosas y la chingada? No, lo que pasa es que sales adolorido, por eso no puedes. Sí, güey, es lo que pasa, sales adolorido, hasta sales caminando bien mamón. Sales bien mamón. Es más, güey, yo el primer día que fui, yo no sabía si venía caminando o venía volando, cabrón, porque las piernas no las sentía, güey, te lo juro. No, pero tío, güey, es que van una vez y ya se sienten así súper mamados, güey. Ya la segunda sesión todos somos expertos con las pesas y la chingada. Y nomás, y cuando están en la gimnasia nomás están viendo en el espejo, cabrón, así como que cada rato. O sea, acaban de hacer un ejercicio, van y se ven en el espejo. A ver, Juan, a mí no me gusta verme, güey, porque una vez que abro los... estaba frente en el espejo haciendo un ejercicio y que abro los ojos, güey. No, la neta no me gustó la cara que estaba haciendo, güey. Sufrimiento, cabrón. Ay, embarazada. Es difícil, pero pues claro, se necesita dedicación, se necesitan muchas ganas y una buena alimentación, ¿no? Sí, pues también, una dieta balanceada. Sí, pues todo de la mano, una buena alimentación, el ejercicio. Creo que la alimentación es el 80%, la ejercicio es el 20%. Así es. Ahora sí ya me la mataste, cabrón, como el 80%. Pues sí, sí. No, pues hasta me agüitas, güey. Pues. Yo pensaba que ya estaba yo realizado, güey, con esos 2 días de gimnasio que yo jugaba. Pero bueno, güey, pues así es la onda del gimnasio, cabrón. Pues así me ves, y hay que atorarle porque si dejamos de hacer es peor, güey. Porque la neta, pues estos dolores, pues hay que aguantarlos. Por ahí dice el dicho de los físico-constructivistas, güey, que si no duele, no funciona. No sirve, cabrón, es bueno. Pues hay que aguantarse los dolores. Ay, güey, pero también no se te ha tocado. Bueno, a mí me tocó una vez en el gimnasio, güey. Que llegas bien salsa, ¿no? Ay, ya voy al gimnasio y la chingada. Y quieres empezar con un chingo de peso, güey. Para lucirte y la chingada. y tú acá apenas puedes, güey, pero... ¿Están saliendo los pedos? Sí, cabrón. Sí, güey, pero es que fíjate que a veces se ve... Yo, por ejemplo, yo estoy pues un poco grande, ¿verdad? De estatura. Y no nada más para arriba, sino para los lados también. Entonces, imagínate. Hay un chavito, cabrón, que está bien chaparrito, güey. Y de repente lo ves haciendo pecho, cabrón, y se ven las pesas, unas, yo no sé cuánto pesen, no me he fijado cuánto pesan, pero pues tienen pesas grandes y todo. Son de 15 libras, ¿no? No sé, cada disco. Ajá, pero dependiendo de donde... Pues sí, se ve que tienen varias, ¿no? Se ve que tiene varios pesos. Ni le he preguntado porque hasta pena me da, güey. ¿Sabes? A mí, pues digo, yo son mis primeros días, cabrón. Son mis primeros días. Y me han dicho que pues necesito empezar sin peso. Y me ponen dos mancuernitas de como de 3 kilos, güey. Y con esas voy a hacer pecho. Entonces, imagínate. Se me dice que son de medio kilo. Imagínate, güey, y me acomodo por un lado de este pate. Y él, chaparrito, delgado. Y pues así con su musculatura y sus pesos grandes y todo. Y yo, con mis mancuernillas ahí. Entonces, pues, como que sí, se ve. Sí te chiveas, güey, pero pues ni modo. Pues también hay que, bueno, vamos, hay que empezar, güey. Por algo se empieza. Pues ahí está la onda. Luego que te ponen a saltar la cuerda, cabrón, la bicicleta. Para agarrar condición. Ahora sí que son, no sé, de repente hay ejercicios bien complicados, cabrón, sobre todo para alguien de peso, así como acá lloviznando, ¿no? Pero pues ahí les damos la lucha, cabrón. Y hay que, no sé, a mí me ponen 10 minutos en la bicicleta, luego entrando. Y luego ya saliendo el rato que quiera quedarme, cabrón, así como... 15 minutos. Te doy 2 minutos. Ya sudé, ya. Así es esto, pues no sé. Y no siguen las sentadillas con una presa encima. Está cabrón. Pues sí. Sí, nada, güey. Está de la chingada. Pero sí, Pues bueno, por ahí, invitamos a nuestro amable auditorio que nos comente a ver cuál es su gimnasio favorito, a dónde nos recomiendan sus ejercicios, o a dónde le recomiendan a la gente que nos escucha, porque sí nos escuchan, nada más que seguimos con el problema, no comentan, y luego hay comentarios que, ay, ¿cómo que de cuál fumamos? A ver, ¿quién fue el que me hizo el favor de escribir ese comentario? Híjole, ¿no? ¿De cuál fuman para decir tantas pendejas? Digo, tantas... tantas, ocurrencias. Pero lo malo es que no fumamos, ¿sí? No tenemos patrocinador. Entonces, pues ya saben, esto sale espontáneo. No tenemos que fumar nada para que... Del Evergreen a lo mejor. ¿Quién sabe? Y bueno, pues hablando de Evergreen, pues por aquí nos acompaña nuestro amigo... Juan Pablo Contreras, vamos a darle un fuerte recibimiento, un abrazote para ti. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Próculo? Buenas noches, Agapito y por aquí hay Pirongas. Pues sí, por aquí estamos, gracias a la invitación, patrocinando el proyecto nuevo de Ciudades Hermanas, un parque ecológico con miras a hacer ecoturismo en la parte superior del Cerro del Brinco del Diablo, las áreas conectadas con lo que fue la Sierra de Guanímaro, que actualmente por ahí en algunas zonas todavía se encuentran algunos árboles de antaño. Órale, que bien, Juan Pablo. Pero antes de que empieces ya con todo de lleno, pues preséntate, güey. Soltero, casado, hijos, viudo, divorciado, ¿cuántas mujeres te has dado? Bueno, por ahí pues por algunos me conocen, me identifican por la cuestión de que por algunos años laboramos ahí en las cuestiones culturales. Sí, soy casado, soy padre de dos hijos, que quiero mucho, soy de una familia conocida aquí del pueblo. ¿Y cómo, bueno, no sé, cómo te nace, Juan Pablo, esta inquietud por la ecología, yo sé que pues es un tema muy escandoso, porque pues aquí en Abasolo está, pues a veces es muy difícil hablar de ecología, ¿no? Por, tú sabes, la industria de la vivienda y todo eso, y corrales de poder. Y pues a fin de cuentas, también es necesario hacer conciencia, pero la realidad es que vivimos en un mundo, no sé, donde le damos más prioridad a lo negativo o a lo prohibido, muchas veces por eso que se siente, ¿no? gusta lo prohibido o lo negativo, y dejamos siempre todas esas cosas por de lado, no sé, siempre decimos, hay que hacer algo por la ecología, pero ni siquiera, es más ni una plantita, a lo mejor muchos de nosotros no hemos cerrado ni una plantita, ni, se nos mueren. Ay, yo sí, güey, de marihuana y todo eso, ¿no? pero sí, que tú digas, planta un árbol, ¿no? Yo creo que pocos lo han hecho. ¿Cómo te nace a ti esa desinquietud? Mira, la iniciación de esto es que debemos de regresarle un poquito algo a la naturaleza. Yo me tocó, bueno, nos ha tocado vivir en una de las etapas, como tú lo mencionas, difíciles, pero también hemos disfrutado de muchas cosas, hemos disfrutado de los paseos que se hacían en el Ojo de Agua, las tinajas, y desgraciadamente anteriormente sí había esa intención de, o no se notaba tanto el aglomeramiento de basura o la destrucción por parte de la mano del hombre. Y actualmente sí, como que dices tú, ya todo nos vale gorro. Entonces sí, ya no hay un interés, no hay cosas así como que, ay, voy a cuidar el árbol, ¿no? Entonces, como estamos destruyendo todo esto, hay generaciones, y como te lo menciono, porque yo soy padre, quiero que mis hijos también aprovechen o disfruten todo ese tipo de recursos naturales que tiene. Solo hay lugares inexplorables e incluso que la gente no se les indica dónde está algún lugar bonito. ¿Por qué? Porque van a destruirlo. Aparentemente dicen, no, vamos a cuidarlo. Esto, tenemos el ejemplo del Parque Hidalgo, que en lugar de darle algún mantenimiento, pues acudimos a destruirlo. Esa es la iniciación, es la visión de nuestro proyecto. Y pues, claro, yo recuerdo todavía cuando iba a llevar los paseos y las tinacas, todavía tenían la paca. Ah, estaba muy chido, muy bien. Oigan, cada vez, ¿todo qué? Vale, disculpar mi ignorancia, pero no, bien, no conozco ni a solo. No, claro. No, pues por ahí. El Salón Bohemian. Por ahí en la subida a la carretera, la carretera. Como la mesa. Por ahí hay un centro, por ahí. Ah, ya, ya. Una curva siempre ya. Yo pensé que era en la final. No. Bueno, ahí se le va. Así no, así. Y también ahí, bajo de agua, digo, no me acuerdo de niño, güey. De ir a varios paseos ahí, con familiares, había mucha gente. Y era puro pinche borracho, ¿no? No, güey, así siempre los pinches pasos familiares. No, vieron ganas. Puro el colega. Le gustaba hacer sus pachangas, sus convivios, sus comidas al padre Lupe, no sé si. Así es. El padre Lupe. Y sí, nos invitaba seguido por ahí. Se ponía a cantar también. Y sus charrasquillos. Sí. Y pues sí, pues qué bueno que surja esta idea. Y nos decías que bueno, tú ya me has platicado esto, tengo entendido que tu proyecto abarca una extensión de 150 hectáreas. Contamos ya ahorita con el apoyo de algunos ejidatarios y algunos propietarios de esa zona que nos están apoyando. Ya tenemos casi firmado el convenio por 80 hectáreas. Bueno, pues ya mero se llega a la meta. Y pues sí, muchos se preguntarán, ¿no? Sí, pues tengo que plantar árboles, pero ese no es el chiste, porque el chiste es darles mantenimiento. Cuidarlos. Platícanos así a grandes rasgos, ¿cómo es tu proyecto? ¿Qué es lo que tratas de implementar? Y pues si algún patrocinador nos está escuchando por ahí, pues que se apunte, que se moche, que se moche. Bueno, mira, el proyecto, la intención principal es la reconstrucción del ecosistema local, porque las ladrilleras son la principal fuente de empleo, son difíciles de quitar, pero también podemos contribuir a la disminución del efecto invernadero. Contamos con el apoyo ya de la Secretaría de la Semarnat, contamos con el apoyo del diputado federal Erandi, contamos con el apoyo de algunos empresarios locales. La intención es hacer un parque ecoturístico para crear conciencia en la ciudadanía, invitarlos a que participen en el mantenimiento de los árboles, el cuidado, cómo nace un árbol, desde cómo se siembra, cómo se prepara la tierra, qué tipos de árboles, cómo limpiar una zona, cómo prevenir un incendio, etcétera, etcétera, y sobre todo convocar a que cada día se unan más y no a la reconstrucción y no a la destrucción. Esa es la idea. Tenemos una especie considerada ya para lo que es la zona, lo que es el pino michoacano. Tenemos árboles frutales, cítricos, porque hay mucha cañada, mucha microcuenca en la parte de esta zona donde se va a trabajar el proyecto. Así está a grandes rasgos. Se tiene también considerado la apertura de 6 plazas laborales como guardabosques, para que se le dé su mantenimiento, sí, porque no nada más es sembrar un árbol o plantar un árbol y mandarlo por ahí a mandarlo vivo, ¿no? Esa es la intención. Oye, Juan Pablo, y imagino que tienes contemplado cómo van a llevar el agua a esos árboles, ya que es necesario pues para que puedan crecer. Mira, sí, tiene razón. Por ahí ya se tiene contempladas algunas zonas, metros cuadrados, metros lineales. Se va a trabajar sobre linderos de algunos predios, y en las hectáreas que son de metros cuadrados vamos a estar cerca de zonas cañadas. Por ahí en donde están ubicadas las zonas, hay mucha bajada de agua, mucha microcuenca, como mencionaba anteriormente. Ya se tiene previsto, al igual que todo lo que es el equipamiento de necesario para su mantenimiento y desarrollo de los árboles. Ok, bueno, yo no sé si te acuerdas, creo que la administración de Rigo, ¿eh? Sí, creo que de Rigo se intentó reforzar el Brinco del Diablo, creo que sembraron muchísimos arbolitos, pero pues no muchos crecieron, sí, me acuerdo. Y luego en la administración de Juan Antonio, que hicieron un programa que se llamaba Un Bosque para tu Familia, sí, que también sembraron muchísimos árboles, ahí sí no sé si crecieron, ¿no? Tampoco, o sea, no sé tú si sabes, si sepas de estos pues bosques que se sembraron, si todavía tienen continuidad o se abandonaron. Mira, se han conservado algunas especies de las que se sembraron en esas administraciones. De hecho, desde la administración de Ramón Landeros se inició. El problema aquí es que esos predios, los propietarios normalmente no han permitido un acercamiento o un lineamiento de sus predios, donde sabes que aquí puedes plantar y vamos a acercarlo para la protección pues del depredador, que somos los humanos, ¿no? ¿Por qué nos estamos enfocando en esta ocasión con ejidatarios o con propietarios de grandes extensiones de tierra? Porque ellos normalmente tienen cercado su terreno y están más constante vigilancia en sus predios. Por eso en esta ocasión nos estamos abocando ahora sí que a los particulares. Algunos por ahí ya nos han criticado de que pues ellos son los principales beneficiados. A lo mejor sí, pero si no lo vemos por ese lado, lo vemos por el bienestar del ecosistema local, pues todos nos vamos a beneficiar, independientemente de que si se beneficia fulano o sultano, el beneficio va a ser general a futuro. Pues sí, porque ya con una zona con árboles, pues ya es un pulmón para Amazon. Pulmón más. Uno más. Sí, dos pulmones, no, dos pulmones. Yo recuerdo cuando yo estuve en la prepa, en la gloriosa escuela preparatoria, ¿no? Es colegio militar. Nuestro servicio social era reforestación. Y yo recuerdo que en aquel tiempo estaba, el director era Agustín Cortés Toledo. Y yo recuerdo perfectamente porque cada 8 días, el día sábado que nos tocaba educación física, primero, el primer paso fue plantar cada quien su arbolito. Y pues era cuando la prepa tenía cientos de alumnos todavía. Entonces, nuestro trabajo era llevar una cubeta de nuestra casa y subir al cerro, al Brinco del Diablo, cada quien con su cubetita llena de agua desde acá desde la prepa, y regar cada quien su árbol. Pero pues lástima que es, pues ahora sí que duró, pues relativamente poco, ¿no? Porque pues estuvimos tres años en la prepa, y pues tú bien sabes que en 3 años pues un árbol no... La vida de un árbol es a largo plazo. Sí, a largo plazo, entonces pues yo creo que todos esos arbolitos pues también ya después de nosotros pues ahí se quedaron, sí. Pero sí, era toda una aventura, inclusive pues nosotros lo tomábamos como... Pues inclusive como día de campo, que no sé, subir con tu cubeta, pues a lo mejor no llena a la mitad de agua, pero subíamos con la cubeta al llegado sin nada, al Brinco del Diablo, y te la tomabas y en la subida. No, yo sí creo que acabo de llegar a mi arbolito. Sí. Echarle, ¿no? Pero a mi árbol. Pero sí, ya la habías tomado. Estamos ahí relajillo, la he echado por abajo ya. De repente que alguna que otra parejita se perdía, y a los 9 meses ya salieron las consecuencias. Ajá. Pero bueno, total, eso ya era aparte, ¿no? Pero como quiera, pues era buen ambiente, era pues no sé, ver a todos los cabrones de la prepa subir con su cubetita una vez. Muchos se burlaban, pero a fin de cuentas, pues era nuestro servicio social. Sí, claro. Lo teníamos que hacer. Y pues yo digo que era una buena acción, cosa que ahora en la actualidad pues no se hace. Fíjate que ahora que mencionas eso del servicio social, nos estamos apoyando también muchísimo con los muchachos de la universidad local. Por ahí el maestro Eric es uno de los principales pilares en este proyecto. estas bambalinas él, pero créeme lo que es un factor demasiado importante en el proyecto. La intención es que ahora, en lugar de que los jóvenes prestadores de servicio social estén metiendo la grava en la escuela fulana, o estén pegando la publicidad de X evento artístico, o estén lavándole el coche fulano de tal, ahora los vamos a intentar de mandarlos o enfocarlos a una actividad de beneficio a la población. Esta es la idea. Es que qué bueno, y fíjate, también pues aprovechar, ¿no? Por ejemplo, en el ITESI, ahora que ya tenemos el ITESI, que hay una facultad de no creo cómo se llama, carrera de ecología, ¿no? Ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental, exactamente. Pues bueno, pues aprovechar también, ¿no? Aprovechar también a todos esos estudiantes que inclusive creo que ya se van a graduar en este año. Sí, ya empieza a ser la primera generación. Y pues órale, pues ahí puede haber chamba, puede haber inclusive prácticas o no sé, algo importante que también puedan desarrollar ellos para el municipio. Pues qué bueno, a primera instancia pues me da gusto y pues yo de manera muy personal, pues digo, también me ofrezco, ¿no? Gracias, Juan. Porque haga falta, pues órale, pues hay que pegarle. Sí, claro. Vamos, hermanos, hay que darle. Si son pies, pues como dice el comercial. Vamos a traerle por aquí los convenios para que firme y luego no sigan para atrás. Oye, ¿no has pensado en aprovechar también el agua tratada de ahí de la planta? Mira, hemos contemplado esa idea, si no lo han mencionado por ahí, pero ahorita vamos a trabajar muy fuerte en esta zona que te digo, ahí hay mucha agua. Hemos encontrado lugares, puntos estratégicos donde hay árboles verdes y es temporada de sequía, o sea, extrema sequía. Agua solo cuenta con una de las temperaturas más altas, hemos llegado hasta los 35 grados. Y esos árboles se mantienen, quiere decir que allí hay humedad. Vamos a trabajar con ellos y vamos a tratar de mantener y rescatar lo que son los mantos acuíferos que existen en este tipo de microcuencas en el cerro. Mira, no esté mal, pero bueno, son vagos mis conocimientos en ecología. Pero no sé si sea cierto, yo por ahí escuché que mientras mayor cantidad de árboles es mayor la retención también de agua, ¿verdad? Con la lluvia. Así es, de hecho son los extractores de energía que atraen el agua, son los principales buscadores de aire. Desgraciadamente en lo que es la parte baja del municipio, aquí en la cabecera, contamos con la mancha, con la nata que se hace por los hornos ladrilleros, y es lo que no nos permite que cuando la temporada de lluvias pues, hay un derrame fluvial. Ese es el detalle. Entonces se pretende que en las colonias Vicente Guerrero, Lourdes, Las Margaritas, Lomas del Sol, la nueva colonia Cuixero Naranjo tengan sus parques, porque tienen sus áreas de donación, pero no son explotadas como tales. Oye, ¿qué tipo de árboles están? Los principales son el pino michoacano, porque es el árbol más adaptado a cualquier tipo de zona. No requiere una gran cantidad de agua. Se puede mantener con un litro en un periodo de 8 días y el árbol sigue desarrollándose. Esos son los principales. Y en lo que son las bajadas de agua, los frutales, puro cítrico, vamos a trabajar. Esa es una alternativa incluso para las mismas comunidades, de un incentivo económico, pues, porque es pura labor social. Ok, no, pues sí. Fíjate, ahorita que hablabas de las cañadas y todo, yo una vez tuve una experiencia con, ya no voy a echar el comercial, con el profe Nacho Mendoza. Él para el verano organiza sus famosos campamentos, bueno, es como plan vacacional. Sí. Un plan vacacional donde se lleva a los niños a vivir la aventura, ¿no? A visitar diferentes partes de aquí de la región. Y el último día cierra con un campamento al aire libre. Y yo recuerdo que por ahí, a la altura de la peña, nos metimos por ahí al cerro. Y llegamos a un lugarcito donde teníamos, fíjate nada más, teníamos así como vista principal, una cañada donde estaba cayendo una cascada. Una cascadita chiquita, ¿verdad? Pero, o sea, de repente yo hasta dije, ah, mira nomás qué chingón está aquí. Está bonito, está agradable, y ya, o sea, con el silencio que ya se vive por allá arriba del cerro. Escuchabas perfectamente la caída del agua, no, todo, o sea, no sé, para mí se me hizo un lugar fantástico ahí, precisamente el día de campamento amenazaba lluvia, ¿no? Llovió a fin de cuentas, y pudimos pudimos quitar todas las, porque subimos, claro, en camionetas, ¿eh? Sí. Pero ya cuando armamos las casas de campaña y todo, en la noche, pues que la fogata y todo, no, estuvo de lujo. De lujo y pues la verdad, sí se da cuenta uno de todo ese tipo de lugares que existen y que son bonitos, que son agradables para ir a pasar un día de campo, pero sí, lo esencial, como tú dices, el depredador principal de todas las especies en el mundo, pues es el ser humano. Así es. Y pues ojalá que tuviéramos conciencia de que si el lugar nos sirve para ir a divertirnos, para pasar un rato agradable con nuestra familia, con nuestros hijos, pues qué bueno, pero también hay que cuidarlos y hay que conservarlos. Así es. No, no, la rola, güey, lo que me sirve. Otra, si no hemos puesto ninguna, güey. No, dije, a una, no. Ah, güey. Bueno, pues entonces vamos a una rola, vamos a ver aquí a nuestro amigo Juan Pablo, a ver, una petición especial, una rolita, que la de árboles, de la barranca. Eso sí, estaría bien, pero es... Pues no sé, por ahí una de las melodías, no sé si tengas por ahí Polvo en el Viento, que es una inspiración muy, muy buena. Dust in the Wind, con Kansas. Sale, ahí va, Recio. Servilla, regresamos. Y bueno, pues aquí estamos para recordarles, si de repente la nostalgia de esta canción los embargó, pues les queremos recordar que estamos aquí con nuestro amigo Juan Pablo Contreras de Evergreen. A ver, ¿qué es Evergreen? Yo de repente sé lo que significa la palabra, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Cuánta gente la forma? No sé. A ver, amplíanos el panorama. Mira, nuestro equipo de trabajo es un equipo muy pequeño. Normalmente, como mencionabas al principio, son pocos los interesados en las cuestiones ecológicas, ambientales. Somos 6 personas. El nombre de Evergreen surge hace 5 años por motivo de un negocio de la jardinería. ¿Por qué Evergreen? Porque siempre queremos ver verde nosotros. Estamos trabajando constantemente en todo este tipo de proyectos y nos enfocamos a ese nombre porque desgraciadamente nos interesan más las culturas extranjeras que las propias. Entonces lanzamos ese nombre, ¿por qué? Porque iba a llamar la atención, ¿qué es Evergreen? Despierta ese interés de qué es Evergreen. Y ahí vamos trabajando, no tenemos una marca registrada, no estamos haciendo ningún proceso de registro. es muy probable que cambie en un futuro el nombre, pero ahorita por lo pronto es por eso, ¿no? Descartamos el interés de la gente. Forrest Gump. Pues sí, porque me llamaba mucho la atención. Evergreen, yo conozco una empresa que ya se llama así, y no precisamente se dedica a la ecología. Pero sí, pues es muy loable esta actividad. Y bueno, pues una felicitación a ti y a tus colaboradores, que dices que son pocos, pero sí, es pero pues a traer ganas, ¿no? Y pues desgraciadamente competencia. Yo no sé, ahorita estás hablando puras cosas positivas, puras cosas que ya va, más o menos van 80 hectáreas, pero te has topado así con algún problema, o sea, ¿cuál ha sido hasta el momento? No sé, si has tenido algún problema, ¿cuál ha sido alguna zancadilla que te hayan puesto o algo así por el estilo? La principal ha sido de que, ¿por qué yo, si no tengo un perfil adecuado en ello? Sí, a veces le pegan a uno en el talón de Aquiles, pero eso nos fortalece a nosotros como iniciativa. No nos hemos topado con algún propietario que no sea accesible. ¿Por qué? Porque hemos trabajado con pura gente de comunidad, y la gente de comunidad todo el tiempo ha sido muy participativa, nada más no quedándoles mal a ellos. Ellos siempre están dispuestos, entregados. Bueno, en la mala verdad, digo con todo respeto, sí, muchos te conocemos que anduviste por ahí en la cuestión cultural. Y de repente te vemos dedicándote a esto de la ecología. Y sí, muchos nos preguntamos, caray, pues vamos a ser ecologista, ¿o qué? Pero yo creo que para ser ecologista no necesitas perfil. No es cuestión de perfil. Inclusive yo ahorita te estoy notando que hablas con mucha propiedad del tema, ¿no? Conoces, sabes, no sé si hayas estudiado, no sé si hayas tomado algún curso, algún seminario en internet y lo... Pero la mera verdad, pues a lo que yo estoy oyendo, digo, a mis bajos conocimientos del tema, pues sabes lo que estás haciendo, conoces y tienes ganas, y creo que eso es lo principal. Sí, mira, hemos estado tomando algunos cursos por internet, así como lo mencionaba. Chingona, sí. Por ahí hay una empresa mundial que se dedica a lo que son las cuestiones ambientales. Tenemos un amigo que es de España, Jesús Morales. Él es uno de los más encargados, nos comenta mes con mes los cambios que va a haber en el clima, qué tipo de flora, qué tipo de árboles son los que nos recomienda, cada que hay que hacerle una oxigenación a la tierra, son las raíces de los árboles. Y así nos estamos asesorando. No, desgraciadamente todavía no hay una carrera así que te diga tú vas a ser ingeniero ecologista, ¿no? Hay ingenieros ambientales, pero su objetivo va abocado a otro tipo de cosas. Sí, su campo de acción es otro. Sí. Pero definitivamente, sí, es increíble cómo, bueno, aquí en Abasolo ya no hay sol y busca. Ya, yo todavía cuando estaba chiquito, todavía de repente llegaba el olor y, ¡ay, güey, ponen un zorrillo! Ya no vuelve. Y ya ahorita, te lo juro que ya los puercos son rayados. Mira, por ahí les voy a hacer una invitación a que conozcan lo que es la Peña de Guisa. Está ubicada rumbo a la mina, el camino viejo a la mina. Ahí existen zorras, existen águilas, halconcillos, otro tipo de zorras. Ahí, en la noche se escucha mucho coyote. Sí, nuestra fauna se está yendo a las partes altas porque, pues, no ya nos tienen miedo, ¿no? Antes nosotros les teníamos miedo a ellos, pero ahora ellos son los que nos temen a nosotros. Pero sí, por ahí todavía hay mucha fauna acá en este cerro de la Mesa de la Gloria. En esa fracción hay gato montés. Es muy escondido. Esto queda aquí arribita del Saucillo. Por ahí hay un rancho ganadero. El propietario nos permite de vez en cuando hacer unas visitas. Y nos hemos topado con ello. Incluso los mismos vaqueros que se tienen en esa zona nos han comentado que las vacas a veces son las primeras que alertan de que algún animal salvaje anda por ahí en la zona. Pero te digo, sí, nuestra fauna está todavía existente. ¿Algún animal salvaje? Sí, hay que tener cuidado, ¿eh? A veces nos encontramos unos aquí en plena calle Lerdo, pero... A los que ya nos saludos para el sabes que hoy no vino y acá ya vieron que está. Oye, ventaneando. Vamos a darnos una idea, tú dices que hablas de la especie es pino michoacano, ¿verdad? Así es. Entonces estamos hablando de los pinos que hay donde llega la mariposa monarca. Sí, pero pues ahí necesitaríamos otro tipo de... Que ya estuviéramos con mayor cobertura en este tipo de árboles, que ya estuvieran más grandes, que era lo que mencionaba por acá el amigo Próculo. Sí, se harta, vamos a empezar con la mariposita tradicional. No, sí, pero yo me refiero pues para ubicarnos en qué tipo de árboles. Si muchos ven la tele, han visto comerciales de la mariposa monarca, ¿cómo refinamos ese tipo de árbol, no? Sí, así es. Más o menos, ¿cuántos años se requieren como para que un árbol ya esté, o sea, ya sea autosuficiente? Mira, con un año, sin faltarle el agua, un árbol es autosuficiente, con un año. Y previamente con su mantenimiento, su limpieza de su área, y prevenir los incendios, y sobre todo a los chiveritos que tenemos por ahí, que seguido nos incendian el cerro para la renovación de la hierba, el zacate del cerro. Hay que darle agua al sabes, porque es un tronco. y bueno, hablabas también de que tienes una meta, o sea, como meta, tienes como meta comenzar, no sé, en cierta fecha, ¿no? A mí al principio se me hace un poco apresurada, pero creo que pues vas bien aventajándole. Mira, teníamos tentativamente iniciar por ahí el 21 de abril, esas fechas de abril, previendo el abastecimiento, lo que es la temporada de lluvias, y recabar la mayor parte de humedad. Pero sí, ahorita en las cuestiones económicas y en la respuesta de la Semarnat estamos un poquito detenidos, pero aún así creo que a lo mejor iniciamos con un poquito. Nuestra intención era plantar 5,000 árboles, pero si iniciamos con 500 es un gran paso. Fíjate que eso yo lo veo como obstáculo, ¿no? La cuestión del apoyo por parte de la Secretaría, pero pues no nos vamos a dejar caer, o sea, vamos a insistir, vamos a seguir, y vamos a tener asesoría por parte de la Semarnat, o sea, van a venir ingenieros forestales, vamos a tener el apoyo de la Comisión Forestal, nos estamos asesorando. Pues qué bueno, ¿no se puede incluir en tu proyecto reforestar la plaza? Yo creo que siempre vamos a tener que volverla a remodelar. Oye, o reforestar el Parque Bicentenario. Claro que sí. Son las pinches balas, mira, pero ¿cuál es? A ver, explícanos cuál es el Parque Bicentenario. Ahí está, ahí un costado de lo que es la planta tratadora, donde había unos campos ahí de la Vicente Guerrero que por cierto se los cerraron a la gente. ¿Cómo? Ya la gente ya no puede ir a jugar fútbol. Lo que pasa es que, pues, como estaba la plantación de árboles, llegaron ahí con sus camionetas, con ese agua mota y todos los árboles los lastimaban, y con la HB no crecen. Se sientan agua. Bueno, tu proyecto, Juan Pablo, no sé, o sea, tú, por ejemplo, o tu grupo Evergreen, ¿hasta cuándo planea, no sé, hacer sustentable, o el proyecto tiene algún límite, alguna fecha de caducidad? No sé cómo llamarle. Mira, yo creo que fecha de caducidad pues no puede haber, ¿verdad? No puede haber una conclusión de este tipo de proyectos, todo lo contrario, hay que seguirlo fomentando. Sabemos que ahorita estamos, mañana no, pero los que se quedan atrás deben de continuar con el proyecto. De hecho, queremos aterrizarlo en las escuelas, porque algunas empresas están metiendo que la primera plantita y que mi primer árbol y todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a empezar con los niños y que los niños se les fomente pues lo que es el cuidado de un árbol, ¿no? Entonces no hay una conclusión para el proyecto, se va a continuar hasta que el jefe quiera. Está bien. Por ahí Agapito otra vez nos platicaba un pensamiento de un coreano que decía que lo del árbol que estás platicando la otra vez. Me acuerdo. Lo del cuidado de un árbol, que debías de plantar un árbol para que te recordara algún anécdota de tu vida. Ah, sí, ya, yo ya me acordé. Que en alguna época muy positiva en tu vida, por ejemplo, que nació tu niño, y ve y planta un árbol para que no se te olvide el árbol. Entonces, básicamente para eso, ¿no? Y tú le das vida al árbol y le das vida a tu recuerdo, ¿no? Entonces, la filosofía del güey de Yakul, ¿no? Ándale, así es. De hecho, deberíamos de adoptarlos como si fueran hijos para poderles dar el cuidado, porque sí. A veces... Ay, pues que para que te los madeas. Fíjate que yo ya les voy a comentar ahí de que muchos dicen, no, es que las plantas o los árboles nada más se les dan a la mano de la mujer, porque, bueno, hay incluso mujeres que no se les da ni una sola plantita. ¿Se les da qué? Porque tienen la mano caliente, que porque es que por lo otro. No es eso. Lo que pasa es que son seres vivos, ¿no? Y si uno no les brinda la atención, si uno no les habla, pues también se sienten. También se sienten. Yo conozco una que tiene la mano caliente. Sí. ¿Y es entre ti? Y hasta sí, pies. Entonces le van a quedar muy sabroso, ¿no? Ya no ocupa el comal. Fíjate esto que hablas de las plantas. Bueno, yo por ejemplo veo con mi mamá que le gusta tener plantillas en sus macetas. Por ejemplo, ella es de la gente, de las personas que le platican a las plantas. O sea, yo se les puedo decir, tan loquito que mamá, pero bueno. Le platican con las plantas florecen y están, se mantienen verdes. Y por ejemplo, hay ocasiones donde me tiene que salir de la ciudad o algo y me dice, oye, te encargo mis plantas. Yo nomás voy y les echo agua. Ajá. Pero se me secan. Oye, yo sí conozco un vato que les platica sus plantas de marihuana. ¿Qué pasó, chiquitas? ¿Cómo estás? Ya llegó su peor es nada. Con su vida. No, sí. Se crecen solas, ¿eh? Sí, como les repito, son seres vivos y pues necesitan atención y hablarles. Igual que las aves, igual que los perros, igual que los seres humanos, necesitamos la comunicación. Ellos a su manera son entendibles. Sí, pues decían que también son sensibles a la música, las plantas, ¿no? También. Pues no sé si les pongan por ahí un heavy metal o algo así, porque si así van a entristecerlo luego. No, hay música bonita. Pues qué bueno que ha nacido esta iniciativa aquí en Solo. Y pues no sé, me da gusto que seas tú, porque pues creo que eres una persona muy dedicada cuando se propone algo. Y pues ojalá que esto ya en un futuro lo veamos como una realidad. Y que ya podamos de repente en todo Solo conocer a Evergreen y saber lo que está haciendo Evergreen aquí en Solo y en ese bosque de 150 hectáreas, y que ojalá se sumen muchas más. Ojalá. Ojalá, sí, sí. Y bueno, ¿por qué no? O sea, de repente, yo hasta a veces digo, pues los propietarios, así como tú dices, a lo mejor van a ser los principales beneficiarios, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ¿por qué no adoptamos en la cultura de Estados Unidos, ¿no? De invitar al público y cobrarles algo simbólico, ¿no? Porque vayan a nuestro bosque, a nuestro, pues llamémosle, no sé, parque, bosque, como sea. Pero que vayan a comer, a convivir ahí todo, a gozar del aire. Y no dejan su pinche puerquero. Sí, y pues cobrarles algo, ¿no? Sus 10, 15 pesitos para que... ¿Por familia? Pues, como sea, pero la cosa es que... La cosa es cobrar. Sientan algo de responsabilidad. Digo, a fin de cuentas quedamos a lo mismo, ¿no? La vez que hablábamos de la deportiva, creo que un pinche peso y hay cabrones que se andan brincando, pues... Sí, yo creo que mejor, a lo mejor educación, ¿no? Desde los chavalillas. Sí, cultura, fíjate que... Bueno, yo no conozco más de las antenas del Brinco del Diablo, güey. No he ido más atrás. Pero el otro día leí en el periódico que habían agarrado dos, tres güeyes ya talando árboles, ¿no? Y un cerro. Y pues qué mal pedo, ¿no? Ese también sería un problema, ¿no? Porque... Es que... No sé, de repente dicen que el encino es muy buena leña, no sé. Sí, así es. Entonces, yo pienso que es por eso, por la leña. Y pues qué mala onda, porque sí, la mala verdad es bien triste. O sea, como, o sea, para leña, cabrón. O sea, no me cabe en la cabeza. Digo, pues ya viendo boilers de gas, cabrón, de chingados, ¿cómo? No, pero pues eléctrica. Pero a lo mejor también lo hace gente que necesita, ¿no? Que con eso cocina también, ahí bueno, sería. A lo mejor una cosa es menos. O para las colmitas de leña. La leña son las ramitas, cabrón. Uh-huh. Estos ya son güeyes que llevan árboles completos, cabrón. Entonces ahí ya estamos hablando de una persona que... ¿Alguna cartilla? No, en camionetas, güey, que iba a lucrar ya con eso, güey. O sí, que... Ah, no, siéntase. O sea, sí, sí, es algo muy culero, pero pues sí, o sea, lo bueno que los agarraron, güey, o sea, pero también, no sé, tú papá, ¿lo conoces algo? Las penas, por ejemplo, la ley, ¿qué pena le da, por ejemplo, a un talador? Clandestino. Mira, aquí lo que es el nivel municipio, pues no existe, ¿verdad? O sea, desgraciadamente nuestras autoridades ecologistas no ponen un empeño, un interés en ese tipo de aspectos. No hay una supervisión, no hay un equipo de una maquinaria adecuada para la supervisión necesarias. En el proyecto nosotros los hemos mencionado mucho solicitamos dos cuatrimotos, incluso caballos, para poder acceder a ese tipo de zonas con rapidez y poder sancionar a ese tipo de personas. No hay ahorita, nosotros no tenemos un lineamiento de sanciones. Yo totalmente desconozco esa área, créemelo, pero te digo, con la asesoría de la secretaría vamos a trabajar todo este tipo de cosas. No nos podemos meter, no nos podemos involucrar con la administración actual por muchas razones. Los ecologistas que están aquí, los de la dirección de ecología, piensan que con la plantar un árbol, con ir a una escuela, con llevar sus garrafitas de agua, es una solución, y pues no, la verdad no hay un proyecto a seguir. Yo la verdad lo desconozco, si existe lo desconozco totalmente. Pero te digo, nosotros en estos predios particulares sí vamos a aplicar sanciones. ¿Por qué? Porque son predios particulares. Ahora sí que como tales podemos hacer nuestra propia regla, ¿no? Nuestras propias sanciones. Gente que se encuentra en este tipo de predios haciendo este tipo de talas, pues a que pague hasta con cárcel si es necesario, pero... Y labor social fuerte, créeme, lo que no nada más es que esté encerrado un tiempo, ¿no? Sino que es que más es un árbol, pues ahora vas a tener que plantar 100 o 200, 300 si es necesario, y vas a tener que pagarlos tú. Bueno, lo que pasa que, por ejemplo, ahí pues ya entra, por ejemplo, que son propiedad privada. Sí. Hay propietarios dueños de aunque sea cerro, que lo veamos como cerro, pero hay propietarios nada más que, pues sí, a lo mejor en la zona donde estaban talando los árboles, pues yo creo que los propietarios ni siquiera se han dado una vuelta para allá para arriba a ver cómo anda la cosa. Pero pues sí, la verdad es que sí deberían de existir penas para estos tipos de depredadores, que están más cañón, ¿no? Ya ir directamente a chingar un arbolito, pues está cabrón. Pues mire, yo desconozco de leyes, pero según yo no hay un reglamento vigente de ecología aquí en el municipio, güey. Pero cuando no hay un reglamento, puedes adoptar los reglamentos y leyes del estado, y el estado yo creo que sí tiene contempladas ahí algunas sanciones, nomás sería cuestión de checar, ¿no? Sí, pero es pero volvemos al mismo, ¿no? Muchas veces, a lo mejor como gobierno, no sé, yo desconozco esto, precisamente por eso desde el principio quedamos en un con este tipo de cosas, gobierno. Pero bueno, yo me imagino que muchas veces le damos mucho fuego a lo que es estar contra los ladrilleros y solucionar los ladrilleros y convencerlos de que quemen con otra cosa que no contamine y este y el otro. Pero como dice Juan Pablo, es muy válido porque son fuentes de empleo, es la principal fuente de empleo, la principal industria en nuestro municipio. Y es muy válido pues contrarrestar esto con un pulmón, ¿no? O sea, hay que fortalecer los pulmones del municipio para... Y bueno, en este caso son dos municipios involucrados, que es Sabasol y Guanajuato, ¿no? Y ya no tanto estar sobre de los ladrilleros, ¿no? Porque también es gente, son personas y de eso viven, y es su modo, su operandi, modus vivendi. Es su vida de ellos y es también lamentable que siempre estemos sobre ellos. Ladrilleros, ladrilleros. Sí, se nos imagina la nube de humo, ¿no? Pero pues hay que, por otro lado también hay que echarle ganas. Fíjate que entre ellos mismos hay personas muy accesibles, muy participativas, que entienden el problema y están dispuestos a participar, están dispuestos a prestar, te digo, no el predio completo, pero sí los linderos, y para nosotros es importante hasta 2 metros lineales. Donde se plante un árbol, ya tenemos un proveedor de aire, ¿no? De limpieza de oxígeno. Fíjate que se ve chido que íbamos a los límites de los hornos tabiqueros, güey. Estuviera rodeado de árboles, güey. Sería chido, ¿no? Sí, también. Para no hacer árboles, güey. ¡Ay, huevones! No, pero sería bien, ¿no? Digo, pues, por lo general pues, son, no sé, un terreno rectangular, güey. ¿Sí? Bordeado de árboles, se estaría súper bien. Sí, pues igual, hasta le sirve para sombrear. Sí, ¿sabes? Con muchas caguamas. ¡Oh, árboles! ¡Que no parezca! Pues sí. Fíjate que yo muchas veces me imaginé el brinco del diablo y ya no te saca el abiquero, güey. No, lleno de árboles. Y, por ejemplo, te digo, cuando estaba arriba, intentó, amigo, que digo esto, amigo, intentó reforzar el brinco, güey. Entonces me hacía muy chido, güey, y créeme que visualicé, imaginé, pues, ya unos árboles ahí en el cerro, que no se dieron lamentablemente, güey, pero, pues digo, la imaginación vuela, güey, y la imagen que tengo, pues, estaría súper chingón, ¿no? Estoy lleno de árboles. Formado, bueno, yo recuerdo yo cuando era niño, que subíamos a la fiesta del 14 de septiembre, hijo de su madre, había sombras, había árboles, aunque fueran casaguanes, ¿no? Pero había árboles para todo el pueblo, ¿verdad? O sea, todo el pueblo podía subir al cerro y alcanzar una buena sombra, una sombra agradable, pasársela el 14 de septiembre bien a gusto. Y ahora, desgraciadamente, ya todo eso se fue acabando. Pero, ¿de veras? ¿Por qué se fue acabando? O sea, la misma... Pues la de calentamiento, ¿o qué? La principal causa es la mano del hombre, ¿no? Los asentamientos, ya no estamos en las faldas, ya estamos casi en las blusas del cerro. Entonces, hace muchísimos años, pues no, lo que era cerro era pues, prácticamente la prepa, o prácticamente la calle Irapuato, y eso eran las orillas, eso era el cerro. Entonces, como ha ido creciendo la población, pues hemos ido reforestando totalmente para allá. Esas fueron las principales causas. Y en consiguiente, pues que no hay una cultura ambiental y que pues no hay otra alternativa que nada solo. Te cuento una anécdota de hace muchos años. A ver. Bueno, es algo chusco. Pues antes el brinco no tenía ahí la zanja que pusieron para retener las piedras, ¿no? Y luego cuando lo estaban haciendo, que fue en el pueblo de Rigo también. Una vez le dije, ¿te picas mucho con Rigo? No, pues son los recuerdos que tengo, ¿no? Era el próximo gallo, ¿no? No, Rigo es amigo y sí. Y me acuerdo de su administración. Están haciendo pues ahí la zanja. Y yo creo que le comenté una vez a una chava, oye, ahí van a hacer un río artificial. Y que me dice, ¿neta? No te creas. Entonces que, pues es una anécdota que, pues que me acuerdo y más risa, güey. Porque se la creyó que era un río artificial. Pues solamente cuando llegue. Vamos a ese río. Pues mucha gente decía que por ahí iba a pasar una carretera que para subir al brinco del diablo para la fiesta y que no sé qué. De veras, tantas cosas que se dijeron. Creo que ese bordo fue por cuando se cayó una piedra, ¿no? Sí, de ahí del brinco. Se cayó una piedra y pues sí, la verdad que sí. Yo no sé si ya desocuparon las casas que estaban por ahí más en riesgo, pero pues era el plan, desocuparlas. Y porque pues la verdad es una zona de riesgo, porque sí, muchas peñas están sueltas, ¿eh? Están sueltas. Y yo pienso algún sismo o algo, que Dios no lo quiera, pero pues van a ver para poca. O con lluvia excesiva también. Eso fue lo que dijo, porque sí. Sí, la erosión, la lluvia. Todo eso va deteriorando y pero pues quién sabe si se queden ahí. Nuestra famosa grieta acá. Entonces, pues hay riesgo. De hecho, aquí en Amazonas va a gritar. Sí. Oh, sí, cierto. Entonces, pues sí, de hecho, pues bueno, ya estamos hablando un poquito acá. Estamos hablando de Rincón Diablo. Pues sí, y la neta, no sé, a mí de repente me da tristeza ya no tener mi... Es más, ya el último año ya ni fui al brinco del diablo, la fiesta del 14 de septiembre, porque pues ya no hay dónde sentarse, güey, tienen que llevar su propia sombra acá. Es cierto. Aparte hay puros borrachos. Eso sí. Sabemos puros borrachos, ¿qué? Calma, virongas. ¿A qué cosas? Pues así es este asunto. Así es este asunto de la ecología, no sé, a ver, mientras nos ponemos de acuerdo cómo cerrar nuestro programa número 13, vamos a otra rodita, a ver ahora cuál quieren. Pues ya que andamos así, medios nostálgicos, vamos a poner la de más que palabras, güey, de Extreme. More Than Words. Viene More Than Words Extreme. I love you is not the words I want. Mando un saludo por ahí para los chavos de la segunda generación de la Escuela Preparatoria Basolo, que por ahí nos juntamos con ellos el sábado. Yo soy de la tercera, pero como si fuera de la segunda, pues todos eran todos éramos amigos. Sí, pues sí, reprobé 2 años. todos éramos amigos en aquel tiempo, todos en la prepa, y por ahí nos juntamos en una reunión de exalumnos, y ya nos pusimos de acuerdo por ahí para Semana Santa también juntarnos, pero ya más nochecito y en un reventoncito ya un poco más ambientado. Entonces, bueno, pues saludos a todos ellos. Y hablando por aquí de la ecología, no sé qué más tengas ya para cerrar este programa, amigo Juan Pablo. Algo que quieras agregar. Bueno, yo nada más, ya para terminar, yo hago abierta la invitación a la gente que se quiera unir al proyecto. En principio de cuentas, pues vamos a estar un poquito así que trabajando a puerta cerrada mientras preparamos todo lo que son los terrenos y podemos llegar a un convenio para posteriormente abrir las puertas con una manera restringida, pues, en cierto aspecto, porque la intención es preservar, crear y preservar. Y si abrimos así al 100%, bueno, pues creo que vamos a empezar con las destrucciones. Esa es una, y otra es de que sí vamos a ocupar mucho lo que es el apoyo de la población juvenil, sobre todo, para la realización del proyecto. Todos los comentarios, todas las sugerencias, todas las críticas constructivas o destructivas nos fortalecen, y estamos de puertas abiertas. Próximamente vamos a ir por ahí una página donde vamos a ir desarrollando poco a poco los avances del proyecto. Ok, ¿algún correo, un teléfono donde los interesados puedan comunicarse? Eso lo vamos a dejar así pendiente. Por aquí yo con ustedes dejo un dato, porque todavía estamos trabajando en ello. No queremos emocionarnos o hacer que la gente diga ya y esto, no. Poco a poco y en la misma dirección electrónica, pues vamos a presentar por ahí algunas fotografías. Eso sin a ciencia cierta a dar la ubicación exacta de los predios, como te digo, por la intención de cuidarlo, ¿no? Pues que comenten en la página, ¿no? Sí, que en sus comentarios. ¿Ya tienen tema para comentar? Ok. Pero te fijaste qué manera tan sutil de dejarme fuera, acá. ¿Por qué? Dice, vamos a necesitar toda la población, juvenil sobre todo. Yo siempre te he considerado joven. Dicen que el cuerpo es el que envejece, pero el alma y el corazón jamás. Y sigue siendo el mismo niño de antes. Bueno, pues, chavelote. Pues ahí estamos, con nuestro amigo Juan Pablo y su grupo Evergreen. Pues ahora sí que todo para luchar por un mundo mejor. Se oye medio atrevida la frase, pero pues es cierto, ¿no? Hay que echarle ganas. Y esto es una lucha, a fin de cuentas. Así es. Y pues con esto cerramos. ¿No sé, algo que más que decir? Pues un saludo para Juanca. Un saludo para Juanca, para Cipriano y para el Sabes de hoy. Y no, para Rogaciano, ¿vieron qué pasó con el muchachano? No sé quién es. Donaciano, perdón. No, pero es que dice Rogaciano porque es mucho rogar, cabrón. Ya, como que pesca, cabrón. No, ya no sabría. ¿Ya? ¿Y ya hizo su propio programa? Sí, ya, se volvió idea. Al rato vamos a escuchar por allá en Exa o en Los 40. Comentando junto con la garra. Bueno, vámonos recién, pues. Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos, y ya saben, pórtense bien y bueno, las tengan y mejor las pasen. Vámonos. Pásenla bonito, pásenla bonito. Les despide a ustedes su amigo el Virongas. Ahí nomás les digo adiós. Hablamos.